Bach lo irritaba muchísimo la injusticia y respondía enérgicamente ante ella. Fue testigo en demasiadas ocasiones de la prepotencia de los empleadores y de la política de favoritismos a la hora de designar organistas. Por ello, cuando en agosto de 1717 fue nombrado maestro de capilla del príncipe Leopoldo y el duque de Weimar no lo dejó abandonar la corte de Kruten, se enojó mucho. Protestó con tanta vehemencia ante el duque que fue encarcelado durante un mes. El cargo que se adujo fue que Bach había incurrido en impertinencia.